En los próximos días se realizará un encuentro nacional e internacional de derechos humanos. Para conocer detalles de esta actividad nos encontramos junto a la señora Nelly Cárcamo Vargas. Ella es presidente nacional de la Unión de Ejes Presos Políticos de Chile. Señora Nelly, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de poder conversar con los auditores. Señora Nelly, dejamos la duda ahí con respecto a esto, de este encuentro. Y me gustaría primero, para que la gente la pueda conocer, usted es de Osorno y es presidenta nacional, un hecho que no es menor en el tema de los derechos humanos. Cuéntenos un poquito. Y mujer, además. Y mujer. Ya, bueno, la verdad de las cosas es que nuestra organización es una organización, como dijimos, a nivel nacional e internacional. Y digo esto porque a través de todo Chile hay organizaciones que son filiales de nuestra organización. Asimismo, también en muchos otros países de Europa donde viven exiliados, que también fueron exprisioneros políticos y que ellos están organizados y están apoyando a nuestra organización. Entonces, por eso tenemos ese carácter. Es una organización de exprisioneros políticos y que mantiene una lucha en el ámbito de los derechos humanos en lo que se refiere a los objetivos y a los derechos que nos entregan, digamos, los tratados internacionales suscritos por Chile desde hace muchos, muchos años. Ha sido una lucha muy difícil, no ha sido nada de fácil. Seguimos aún en esa lucha porque los avances que se han hecho son mínimos. Es una organización autónoma, no digo apolítica, porque todas las personas que allí actuamos somos animales políticos, somos personas que tenemos una cuna política, que tenemos una idea, una ideología, pero lo que nos une principalmente, ¿no es cierto?, es el haber sido todos víctimas de atropello a nuestros derechos humanos. Digo autónoma de dirigencias político-partidistas, que eso es importante recalcarlo. Esta autonomía para nosotros no ha sido nada de fácil sobrellevarla, porque eso implica también no tener auspicio, por ejemplo, no tener respaldo. Muchas veces incluso se nos considera casi de oposición, porque tratamos de mantener esa línea de la libertad y de concentrarnos en el objetivo que nos une, que es, ¿no es cierto?, hacer respetar los tratados internacionales que Chile suscribió. Por lo tanto, como digo, somos autónomos, también somos regionalistas, por decirlo de alguna manera, porque creo que es una de las pocas organizaciones donde la presidenta nacional es de Osorno, el vicepresidente se encuentra en Santiago, igual que el secretario general, pero el tesorero está en Río Bueno, uno de los directores está en Coyhaique, y así sucesivamente. Es decir, hemos podido probar que también se puede funcionar con una directiva que no esté concentrada en Santiago, sino que donde participan personas también de diferentes regiones. Y además, ¿no es cierto?, que sea de alguna manera una mujer la presidenta nacional, que tampoco es algo muy usual y que, bueno, en general las mujeres no la tenemos muy fácil en este mundo de las organizaciones sociales. Pero yo debo decir que estoy muy contenta porque creo de alguna manera haberme ganado el lugar y el respeto de mis compañeros varones y el reconocimiento de alguna manera también a mi esfuerzo y a mi entrega absolutamente desinteresada, ¿no es cierto?, a esta lucha incansable que hemos dado durante muchos años. Señora Nelly, volviendo a la pregunta inicial con respecto a la organización de este encuentro, aparte de ustedes, ¿quién más los acompaña? Organizando, me refiero. Bueno, aquí en Osorno hay una organización filial. La Unión de Exprisioneros Políticos y Torturados de Osorno es una filial de la Unión de Exprisioneros Políticos de Chile. Por lo tanto, la organización anfitriona es esta organización de Osorno. Yo soy parte de ella también, pero en este caso tengo doble militancia, actúo como presidenta nacional y también como vicepresidenta de la organización local y con el respaldo de los miembros de la organización local. Ahora, lo conversábamos fuera de micrófono, los primeros contactos, esto es un encuentro nacional, vienen de todo Chile, pero también vienen del exterior. Cuéntenos un poquito lo nacional primero, empecemos por casa. Claro, es un encuentro en el que, este encuentro lo hacemos entre otras cosas año a año, ya durante 14 años. Este es el 14º encuentro nacional, donde asisten todas las organizaciones territoriales que están en las diferentes regiones del país. Es decir, vamos a tener la visita de y la asistencia de delegados de las organizaciones de Arica, de Iquique, de Calama, etcétera, de Antofagasta, asimismo también de Puerto Natales, ¿no es cierto? También de Porvenir, de Coyhaique, es decir, de todas las regiones del país vienen delegados. No es una asamblea abierta a todo, a cualquier persona. Hay delegados de las organizaciones y delegados fraternales invitados, que son gente que trabajan con nosotros, que simpatizan con nuestra lucha y que nos apoyan y nos aportan en trabajo y en apoyo en algunas ocasiones. Esas son las características del encuentro. Y a nivel internacional, bueno, usted me hablaba de Canadá, por ejemplo. Correcto. Vienen delegados de Canadá, de Austria, de Suecia, de Dinamarca y de así de otros países también, donde tenemos también compañeros, como digo, que trabajan, que viven allá, que viven su exilio aún, que es otro tema que es tremendamente delicado, candente, y que no se trata y del que no se habla. Hay muchos exiliados todavía fuera del país, aun cuando hoy día el oficialismo le gusta llamar a los chilenos residentes en el exterior. No es así, son exiliados. Son exiliados que por razones familiares ni siquiera pueden regresar, aun cuando quisieran regresar, criaron hijos afuera, tienen nietos, ellos hicieron su vida. Entonces es un tema bastante complicado. Ellos están organizados también en el exterior y nos trabajan en conjunto con nosotros y nos apoyan, nos dan su apoyo, ¿no es cierto?, en estas grandes líderes y grandes luchas que nosotros hemos dado en forma muy relativamente anónima, relativamente tranquila, pero esta organización es una de las organizaciones que más tiene que mostrar en trabajo concreto a nivel nacional. Estamos conversando con la señora Nelly Cárcamo Vargas, presidente nacional de la Unión de Expresos Políticos de Chile. Recordar que en los próximos días tenemos entendido que en los días 24, 25 y 26 de febrero, en el internado de la Escuela Diferencial Ana Eichelet, ubicada en calle El Alba de nuestra ciudad, se realizará entonces este encuentro nacional e internacional, como lo decía. Todo encuentro siempre tiene una temática central, un tema que se va a tratar, que se va a realizar durante estas jornadas. ¿Cuál es el tema en este caso? Bueno, en realidad, en nuestro caso, todos los años cuando nosotros hacemos nuestro encuentro nacional, es un encuentro que se hace para evaluar la situación que ha ocurrido durante el año, digamos desde el año, desde febrero del 2016 hasta ahora. Se analiza las tareas que se entregaron, los acuerdos que se tomaron, se analiza si esos acuerdos fueron cumplidos, se hace un análisis de toda esa situación, se hace un análisis de todo lo que ha sucedido a nivel de derechos humanos en el país y un análisis político también, porque esas cosas no se pueden separar una de la otra, es decir, van absolutamente de la mano. Por lo tanto, primero, como digo, reflexionar frente a lo sucedido, frente a lo hecho o dejado de hacer, y tomar acuerdos de acuerdo a ese análisis, tomar acuerdos de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que corresponde hacer a partir, ¿no es cierto?, de esta reunión. Terminado estos encuentros, ¿ustedes hacen algún tipo de declaración pública, un resumen de la actividad? Como lo digo porque usted me decía que esto es un encuentro cerrado, digamos, con delegado, y por lo tanto sería interesante saber a qué conclusiones llegan. Bueno, todos los años, una vez ocurrido el encuentro, se toman los acuerdos y resoluciones, y esos acuerdos y resoluciones se dan a conocer públicamente, tanto a nuestras bases, ¿no es cierto?, como también se entregan a los medios de comunicación, los pocos medios que a veces lo publican, porque se los entregamos a muchos, pero muchos no nos toman mucho en cuenta, eso también hay que decirlo, pero también se publican en nuestra página web, www.unexpp.com. www.cl, que es nuestra página oficial como organización, y allí siempre se publican las resoluciones y se publican nuestras declaraciones públicas, nuestras opiniones como organización y también los anuncios de lo que estamos haciendo. Todo lo que nosotros hacemos está allí, está sobre la mesa. Todo lo que nosotros decimos nos hacemos responsables de ello. ¿Qué expectativas tienen de este encuentro? ¿Vienen algunas figuras que ustedes consideren que son relevantes, que se reúnan con el resto? Bueno, entre las personas relevantes que nosotros consideramos, aparte de que nos consideramos todos relevantes, digamos, y nuestros delegados muy relevantes, nuestra gente, para nosotros nuestra gente, nuestros delegados, los prisioneros políticos, estamos hablando de personas, todas adultas mayores, muchos compañeros que llegan con 90 años. Entonces, es emocionante a veces darse cuenta, y es triste, emocionante por un lado de ver el ímpetu de nuestra gente, y por otro lado triste de que estos gobiernos nos tengan obligados hasta los 90 y 92 y 94 años y todavía hasta la muerte, porque muchos han quedado en el camino, nos obliguen a tener que estar trabajando para hacer respetar algo que es un derecho. No estamos pidiendo beneficios ni estamos pidiendo favores. Chile firmó y suscribió tratados internacionales, y lo único que nosotros estamos tratando de lograr y de hacer es que Chile cumpla con esos tratados internacionales, nada más y nada menos. Y bueno, y allí uno se da cuenta cómo la gente, en vez de estar tal vez en los últimos años de su vida disfrutando un poco más tranquilo, en mejores condiciones, tengamos que estar todavía dando la pelea y batallando en vez de, a lo mejor, ¿no es cierto?, estar escribiendo un libro o estar, a lo mejor, para algunas, tejiendo o otras, haciendo otras cosas de interés personal. Eso está vedado para nosotros, para los que estamos en esta lucha, no tenemos tiempo para eso. Porque es la lucha, el tratar de lograr de que estas cosas se respeten, no ha sido fácil. Todo lo que ha salido en este ámbito de derechos humanos ha salido como ha sido como parto de quintillizos, es decir, medio a la fuerza y con mucha problemática, porque nada se ha hecho de buena voluntad, nada se ha hecho con respeto hacia las víctimas, nada se ha hecho con respecto a las víctimas que son hoy día la memoria viviente de lo que sucedió en los años de dictadura. Se desprecia a la gente. Nosotros sentimos el desprecio del oficialismo, porque si las cosas se hicieran de una manera con cariño, con respeto, se harían de otra manera. Entonces no es fácil. Señora Nelly, bueno, concluyo en sus palabras que nos falta mucho todavía. Falta muchísimo. Yo no puedo dejar de decir, por ejemplo, los tratados internacionales establecen que cuando los países cometen delitos de lesa humanidad, quiero explicar cortito lo que significa un delito de lesa humanidad. Un delito de lesa humanidad es cuando se lesiona a una persona de tal manera que el daño que se le hace a esa persona no lo siente solo la persona, sino que lo siente la humanidad completa. La tortura es el delito más grave consignado en los tratados internacionales. La tortura, es un delito que se comete, y cuando estos delitos se cometen bajo el alero del Estado, financiados con recursos del Estado y por agentes del Estado, el Estado es responsable de lo que sucedió. Y acá, a decir verdad, no se ha hecho prácticamente. Yo voy a ser muy tajante, y eso es lo que a veces a mucha gente no le gusta, porque estamos en Chile acostumbrados a decir las cosas, adornarlas mucho. Yo no las adorno. Es decir, para mí, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que se establezca la verdad, se castigue ejemplarmente a los responsables y se repare en forma integral a las víctimas. Con respecto a los torturados, con respecto a los exprisioneros políticos de Chile, eso no ha ocurrido. Primero, no se establece la verdad porque se mandan a guardar los antecedentes por 50 años. Por lo tanto, no se castiga a los responsables porque no se investiga. El Estado elude su responsabilidad de investigar. Y en tercer lugar, no se repara a las víctimas de acuerdo a cómo lo establecen los tratados internacionales. Entonces, en resumen, no existe justicia, no ha existido justicia. Y esto no tiene nada que ver con venganza. Porque a nosotras las víctimas, la sociedad tiende a obligarnos al perdón, a perdonar o a disculpar a personas que nunca han pedido disculpa, que nunca han reconocido su error, al contrario, que encuentran que lo hicieron muy bien. Y hay gente que lo felicita. Entonces, yo creo que hay que partir de la base, ¿no es cierto?, de entender lo que eso significa. Nuestra organización, desde hace muchos años, yo le cuento porque creo que es importante que lo sepa, nosotros hemos ido siempre por la vía política. Cuando ya vimos que se agotaba esa vía de sensibilizar, de conversar con los parlamentarios, de conversar con los presidentes, tratar de conversar con los presidentes, porque nunca nos han recibido, cuando ya vimos que no había voluntad política, nosotros iniciamos un camino jurídico. Este camino jurídico lo iniciamos a través de demandas civiles en contra del Estado de Chile. Le digo, esta es una organización que no tiene medios económicos, que no tiene auspicio, que no tiene... nosotros todo lo hacemos a pulso y lo hacemos con nuestro esfuerzo y orgullosamente con nuestros recursos. Somos muy dignos en ese sentido, porque si somos capaces de sustentar eso, lo hacemos. Y si no, mala pata. Pero nosotros no le andamos abriendo la mano ni pidiéndole a Sokimich que nos mande un chequecito o una factura por ahí. Ya, porque somos personas de valores y de principios, y eso no ha cambiado en los dirigentes de esta organización. Entonces, nosotros presentamos 3.100 demandas civiles en contra del Estado de Chile, de las cuales divididas en 6 demandas, ya una incluso individual, las otras 5 son colectivas. Bueno, finalmente, en esta lucha judicial se nos aplicó siempre, en la mayoría, a excepción de una, se nos aplicó siempre la prescripción. ¿Qué se nos dijo? No nos dijeron que no teníamos razón. Nos dijeron que estábamos demandando demasiado tarde. Pero usted entenderá, si a mí me detuvieron el año 70, me secuestraron y me tuvieron secuestrada unos cuantos días, después me pasaron a consejo de guerra, me metieron a la cárcel, y de la cárcel me sacaron al aeropuerto y me echaron para afuera y recién pude regresar, tuve permiso para regresar en 90, yo no podía ir a denunciar 4 años más tarde. Eso es una aberración jurídica. Entonces nos dicen que estamos a destiempo y nos aplican la prescripción. Entonces el Estado se libera, ¿no es cierto?, de pagar la indemnización que corresponde, lo liberaron. Y en un caso, solamente en la última demanda, en la quinta demanda, nos dieron la razón. ¿No es cierto? Nos dijeron, sí, tienen razón, y los argumentos con que respaldaron el fallo los jueces son excelentes fundamentos, digamos, que son prácticamente como si hubiesen copiado y pegado lo que nosotros estamos transmitiendo años. Y bueno, esa demanda, la quinta demanda, la ganamos, ya, pero la ganamos no 100%, no estamos contentos. Primero porque el monto de la indemnización fue muy bajo, y además eran de 743 personas la demanda y solamente 659 personas van a recibir los miserables 3 millones de pesos, que es una risión porque equivalen a ni siquiera un mes o cercano a un mes de sueldo de uno de los jueces. Entonces, se lo negaron a las viudas y a los hijos que demandaron al Estado por sus seres queridos fallecidos, que fueron también secuestrados y hechos prisioneros y torturados. Por lo tanto, esa demanda nosotros también la enviamos a la Comisión Interamericana. Hoy día representamos a 3.100 compañeros en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso no lo ha hecho prácticamente ninguna otra organización. 3.100 compañeros representados en la Comisión. Estamos en proceso de admisibilidad. Chile ya fue notificado. Es decir, en un plazo no muy largo, y eso se los recuerdo, va a quedar grabado, Chile va a ser sentado en el banquillo de los acusados por la UNEXPP de Chile, ¿no es cierto?, por la falta de justicia, por la falta de reparación, ¿no es cierto?, y vamos a buscar que Chile sea condenado en estos tribunales internacionales, la Corte Internacional sea condenado por esto, porque nos parece que no es justo lo que se está haciendo, no es correcto. Y por otro lado, le cuento, esto también el abogado, ¿no es cierto?, que es nuestro vicepresidente y es nuestro asesor jurídico, también es el que llevó adelante la demanda de los compañeros de la isla Dobson. Por lo tanto, hemos ganado dos juicios prácticamente. Esto le ha significado al Estado de Chile 7.500 millones de pesos. Es decir, ellos lo consideran un daño, nosotros no lo consideramos un daño. ¿Me entiende? Porque es importante que un país que ha cometido los errores que cometió pague por ello. No puede ser gratuito que se viole, no puede ser gratuito que se torture, no puede ser gratuito que se le saque las uñas a la gente y que se hagan las aberraciones más grandes y que después el Estado de Chile diga, bueno, me salió baratito o casi nada, no me costó nada. No. Aquí tiene que haber una responsabilidad. Y además de eso, nosotros hoy día, yo le cuento también que estamos en una campaña, lo decidimos en agosto del 2015, de presentar querellas criminales en contra de los torturadores por centro de tortura a nivel nacional. Es decir, estamos preparando las querellas. Nosotros estamos en el fondo haciendo la pega que el Estado de Chile no ha querido hacer. Y no la ha querido hacer, yo le voy a decir por qué. Porque hay compromisos políticos de no tocar a los torturadores. Tanto para la Concertación, aunque se molesten algunos que me escuchen, como para la derecha, es importante la impunidad. Y que no venga el señor Lagos a decirnos que él mandó a guardar por 50 años los antecedentes porque una señora por ahí le dijo que no quería que sus nietos se enteren algún día de que la violaron, porque eso es una mentira. Las víctimas entregamos nuestros antecedentes. No pedimos que lo pongan en el diario, ni en la revista Cosas, ni en ningún otro diario. Pedimos que esos antecedentes se entreguen a la justicia. Eso es lo que el Estado de Chile debería hacer y no lo hace. Como el Estado de Chile no lo hace, entonces nosotros le vamos a dar donde más duele y estamos organizando las querellas criminales y animando a todas las otras organizaciones y a todos los expresos políticos de Chile a presentar querellas en contra de los torturadores. Y es un trabajo inmenso y yo le digo que estamos en plena preparación. No vamos a parar de hacerlo porque consideramos que es importante que la justicia llegue a este país. No puede ser que yo esté en la fila del banco, en la fila del supermercado, con aquel que me dejó en Cañal Bajo o con quienes te torturaron. O sea, y ellos como grandes ciudadanos, incluso dirigiendo organizaciones en retiro como el señor Villalobos que era el prefecto de investigaciones de Osorno y que ojalá lo escuche, no tengo ni un problema, él era parte, ¿no es cierto?, responsable de las torturas que se hacían en Cañal Bajo en ese tiempo en la fiscalía. Lo digo claramente porque nosotros tenemos memoria y esa memoria viva, ¿no es cierto?, la vamos a usar en este caso, ¿no es cierto?, en las querellas criminales para que sean llamados a tribunales aquellos que en forma práctica hicieron práctica con sus manos la tortura y aquellos que también la dirigieron y la ordenaron. Todos tienen que de alguna manera pagar su responsabilidad. Hemos estado conversando con la señora Nelly Cárcamo Vargas, presidente nacional de la Unión de Expresos Políticos, esto con motivo del 14º Encuentro Nacional a realizarse estos días 24, 25, 26 de febrero de 2017 en el internado de la Escuela Diferencial Ana Eichel, ubicado en calle El Alba, acá en la ciudad de Osorno. Una interesante conversación que invitamos a compartir. Señora Nelly, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a usted, ¿no es cierto?, por invitarnos y darnos la posibilidad de que muchas otras personas se enteren de lo que estamos haciendo y las razones por qué lo estamos haciendo. Muchas gracias.